había encontrado un rastro del profesor Mendoza. Accidentalmente Pedro, el cómplice de Rosco en el asesinato del viejo dueño de la posada del Jabalí, se había acercado a Calimán y a Mariela ofreciéndoles en venta unos binoculares, mismos en los que la joven había descubierto dos iniciales grabadas: R.M., indicando que pertenecían al profesor Ramiro Mendoza. Pedro se daba cuenta demasiado tarde de su error y se lanzaba a la fuga, pero Calimán no estaba dispuesto a perder aquella oportunidad y siguió el rastro de aquel hombre, presintiendo que tenía un cómplice. Pedro había logrado llegar hasta la miserable casucha que le servía de escondite y Rosco lo había obligado a confesar su error. Fue entonces cuando descubrieron la presencia de Calimán, que se aproximaba a la casucha. Eres un idiota, Pedro. Dejaste que te siguieran. Ahí se acerca sospechosamente un hombre. Es él mismo. Calimán. Es él. Calimán. Sí. Tenías razón al decir que se trataba de un tipo extraño. Viste como si fuera un hindú. Calimán avanzaba sigilosamente hacia la casucha. Su blanca casaca y pantalón de seda, su turbante albo, luciendo la gran esmeralda, contrastaban con el verde de la vegetación que rodeaba la casucha. Calimán avanzaba sigiloso, siguiendo el rastro de Pedro, sin saber que había sido descubierto y era vigilado por el mismo hombre y por Rosco. Así que este hombre, Calimán, es el que investiga la desaparición del profesor Mendoza. Sí, Rosco. Anda acompañado de una mujer y un muchacho. Son los mismos que estuvieron anoche en la posada del Jabalí haciéndole preguntas al viejo. Y tú fuiste tan idiota de delatarnos. Y más aún, al dejarte seguir hasta aquí. Me puse nervioso, Rosco. Calimán es un hombre extraño. Tiene una fuerza endemoniada. Y sus ojos, sobre todo sus ojos, cuando te miran parece que se clavan en el fondo de tu conciencia. Calimán. Calimán. Huyamos, Rosco. Huyamos ahora que es tiempo. El capitán Scott nunca me perdonaría que dejara con vida a alguien que sospecha que el profesor Mendoza vive. Mira, Calimán, cada vez está más cerca de aquí. ¿Sabe que estoy escondido en esta casucha y entrará de un momento a otro? ¡Huyamos! Al contrario, Pedro, debemos esperarlo. Pero, Rosco... Silencio. No te muevas. Ya está muy cerca y debemos prepararle un buen recibimiento. Lo dejaremos entrar, pero no saldrá vivo. ¡Rosco! Ya no te digo. Obedece. Colócate allí en el centro de la habitación, donde Calimán te vea en cuanto abra la puerta. ¿Qué piensas hacer, Rosco? En cuanto cruce esa puerta, lo mataré. Tú serás la carnada para que él te escaiba. ¡Obedece! Quédate allí quieto y aparenta serenidad. No harás nada que lo haga sospechar que estoy escondido junto a la puerta. Silencio. Se acerca. Calimán se acerca hacia la muerte. No te muevas y aparenta serenidad. No te muevas. No te muevas que yo me encargo de todo. El astuto Rosco se ocultó junto a la puerta. Sus manos se movían nerviosamente apretando el largo látigo que manejaba a la perfección. Pedro contuvo su angustia y se quedó inmóvil en el centro de la habitación, esperando que Calimán apareciera de un momento a otro. Rosco, oculto junto a la puerta, contenía la respiración. Luego, la puerta empezó a abrirse lentamente. Y bajo el marco de la puerta Se recortó la figura atlética y vigorosa de Calimán. Sus azules ojos descubrieron a Pedro inmóvil en el centro de la habitación. Oh, nos volvemos a encontrar, amigo. ¿Qué es lo que quiere? Dejamos nuestra charla inconclusa. No tengo nada que decir. ¡Déjeme en paz! Calimán permanecía bajo el marco de la puerta. Miraba fijamente a Pedro sin advertir que junto a él estaba acechando Rosco. Tenemos mucho que hablar, tú y yo, amigo. Hablar sin rodeos y sin mentiras. ¿Hablar? ¿De qué? ¿Del profesor Mendoza? ¿Lo recuerdas? Sí, no lo conozco. Nunca he oído ese nombre. Y estás temblando, Bien, tendré que recurrir a la violencia si es preciso. Y esta vez no te dejaré escapar. Ven conmigo y no hagas resistencia. ¿Atreverse a obligarme? ¡Venga por mí! Bien. Tú lo quisiste. Calimán avanzó con paso firme hacia Pedro. Sus azules ojos se clavaban en la figura miserable de aquel hombre, como dominándole, impidiéndole cualquier movimiento. Calimán no se daba cuenta que Rosco se preparaba a atacarlo por la espalda. Solo un metro separaba a Calimán de Pedro. Y cuando iba a detenerlo, Rosco hizo funcionar su látigo y el látigo se enroscó en el cuello de Calimán, haciéndolo caer pesadamente sin sentido. ¡Bravo! ¡Bravo, Rosco! ¡Lo atrapaste! ¡Eres un maestro con el látigo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ay, quedó desmayado! ¡Lo venciste fácilmente! ¡Y ahora hay que matarlo! ¿Comprendes, Rosco? ¡Hay que matarlo antes de que despierte! Sí. Tienes razón. Hay que matar a alguien. Ahora. Era sofocante en la comandancia de policía. El ventilador colocado en el techo de la oficina se movía como un pasado y el sol de la tarde se filtraba por la persiana de palma, trazando rayas horizontales que se alargaban al proyectarse. El timbre del teléfono sonaba, pero hasta el tintineo parecía apagarse por el calor sofocante. El comandante se removió penosamente en el sillón y empujó su sombrero de palma para cubrirse la cara. Dormitaba derrumbado sobre el sillón, con los pies colocados sobre el escritorio. El timbre continuaba insistiendo, pero el comandante pensaba ignorarlo. ¿Qué diablos? ¿Por qué no inventarán un teléfono sin timbres? Con enfado, apartó el sombrero de su cara y vio con desdén al aparato que parecía gritar con tintineo metálico. Por fin, se medio incorporó hasta que sus manazas alcanzaron el auricular. ¿Diga? ¿Comandancia de policía? Sí, diga. Escuche, dos hombres están peleando a muerte. Con este calor. Sería bueno que vinieran a investigar. Es en una casucha cercana a Los Pinos. ¿Sabe dónde es? Claro que lo sé. Conozco cada rincón de la población como la palma de mi mano. ¿Quién habla? Venga rápido, se están matando. ¿Quién habla? ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué diablos? Quisiera yo saber quién hace estas bromas sin decir su nombre. Como se trate de una broma para hacerme salir a la calle con este calor, lo encierro. ¡Sargento! El comandante recogió del escritorio su 45 y la encajó en su cintura. Sacó un multicolor paliacate y se limpió el sudor que escurría por su cuello de toro. ¡Sargento! Venga usted, mi comandante. Traiga el jeep. Hay dos rijosos matándose allá en Los Pinos. ¡Pronto! A la orden. El comandante tomó entre su regordeta mano el sombrero de palma que encajó en su sudorosa cabeza y se lanzó hacia la puerta. ¡Borrijosos matándose! ¡Con este calor! ¡Sí! Los azules ojos de Calimán se abrieron lentamente. Su mirada confusa y borrosa fue haciéndose clara poco a poco, descubriendo varias figuras que lo observaban interesadas. Un intenso dolor en el cuello lo torturaba y su recia y musculosa mano se movió inconsciente para acariciar aquella herida que le rodeaba el cuello. ¿Se siente mejor? Comandante, usted, ¿eh? Vaya. Nunca me imaginé que hubiera alguien capaz de ponerlo tendido de un golpe. Por lo que se ve, trataron de ahorcarlo. Tiene una herida alrededor del cuello como si le hubieran puesto una soga y apretado hasta sangrarle. Fue un látigo, comandante. Alguien muy diestro en el manejo del látigo practicó en mi persona. Le agredieron por sorpresa, ¿eh? ¿Pudo ver al agresor? No, me atacó por la espalda. Oí el chasquido de un látigo y antes de que pudiera voltear, sentí un dolor intenso en el cuello y caí. No me explico cómo estoy vivo. El agresor pudo matarme fácilmente. Bueno, si lo que le preocupa es que no haya muertos, quédese tranquilo, porque ahí junto a usted hay un cadáver. Calimán se incorporó ágilmente y sus azules ojos descubrieron un cuerpo inmóvil, acuchillado salvajemente. Calimán identificó rápidamente a aquel hombre. Oh, es Pedro. Pedro asesinado salvajemente. ¿Cómo explica esto, Calimán? ¿Eh? ¿Cómo? Gesto de enfado y contrariedad ensombrecía el rostro de Calimán. Una vez más podía considerar que no obtendría datos sobre el desaparecido profesor Mendoza. El único hombre que podía decirle algo al respecto estaba muerto. Calimán, sé lo que va a preguntar mi comandante. El motivo de mi presencia aquí. Exacto. ¿Qué hace usted en esta barraca? Muy lejos de la población, atado y herido. Y como única compañía el cadáver de ese hombre. Bueno, ese hombre iba a darme informes del paradero del profesor Mendoza. El azar quiso ponerlo en mi camino y vine aquí siguiéndolo para obligarlo a que me dijera todo lo que sabía. ¿Obligarle? ¿Eso lo podría comprometer ante un juez? No tuve tiempo de nada. Repito que fui atacado por la espalda apenas entré a este cuarto. Alguien estaba oculto tras la puerta esperándome con un látigo en la mano. ¿Cuando usted entró aquí, este hombre estaba vivo? Sí, sí. Ahora me explico por qué me retó a detenerlo. Lo retó, ¿eh? Y usted aceptó ese reto. Él se negaba a confesar lo que usted quería saber. Lucharon. Él trató de ahorcarlo y entonces usted se vio obligado a matarlo. Le hundió cuantas veces pudo un puñal hasta que lo vio caer muerto. Después usted perdió el sentido. Un buen abogado podría demostrar que fue un homicidio en defensa de la vida. La felicito por su fantasía, comandante. ¿De dónde ha sacado que yo acuchillé a ese hombre? Esto estaba junto a usted, muy cerca de su mano. El comandante mostró a Calimán un cuchillo con la hoja tinta en sangre. ¿Este puñal fue el arma homicida? ¿La reconoce? No, jamás la he visto. Dígame, comandante, ¿cómo se enteró de esto? Una llamada anónima. Alguien dijo, dos hombres se están matando en una casucha allá por Los Pinos. Tenía esperanzas de que fuera una broma, pero mi sorpresa fue encontrarlo aquí, Calimán. Entonces otra llamada anónima, ¿eh? Igual que anoche que asesinaron al viejo de la posada del jabalí. Dígame, comandante, ¿fue la misma voz? Pues no podría asegurarlo. Es lo más probable. El asesino repitió la acción. Mató a este hombre, igual que al viejo de la posada, para evitar que hablara respecto al paradero del profesor Mendoza. ¿Entonces niega que usted haya agredido a este pobre diablo? Oh, por supuesto, comandante. En esta población había un tercer hombre. ¿Que solamente usted vio? Y la única pista que tiene para detenerlo es que maneja el látigo con asombrosa precisión. Pues que un hombre que maneja el látigo como maestro y tal vez tenga usted al asesino. Un hombre que maneja bien el látigo, ¿eh? Calimán, ¿puedo mencionar lo menos a 20 o 30 hombres que manejan el látigo como maestros? Es posible. Ajá. Casi todos los capataces de los campos chicleros saben manejar el látigo. Es una costumbre, ¿sabe? Aunque a veces lo usan contra los pobres trabajadores. Así que el único sospechoso es usted. Comandante, ¿pero usted cree que yo ataqué a este infeliz con el puñal? Cuesta trabajo pensarlo, pero deme otra idea. Llego aquí y encuentro un cadáver. Y a usted desmayado con el arma homicida muy cerca de su mano. Todo indica que hubo riña y al calor de esta, usted mató a ese hombre. ¿Con el puñal, Sí, sí. Y no comprendo por qué tanta hazaña. Por lo menos el occiso recibió 5 puñaladas. Comandante, debo decirle algo. Este hombre no murió a causa de las puñaladas. No. No, señor. Observe usted las heridas y verá que no hay gran hemorragia. Y eso indica que cuando recibió las puñaladas, ya estaba muerto. ¿Qué dice? Sí, señor. Este hombre fue ahorcado. Vea en el cuello, hay grandes moretones y el rostro está lívido. El asesino lo ahorcó y después lo apuñaló salvajemente para hacer recaer sus sospechas sobre mí. Y tuve la audacia de llamarlo usted por teléfono, notificado de su crimen. Así que, mi querido comandante, busca al asesino. Es un hombre que maneja muy bien el látigo y que tiene instintos de fiera enloquecida. Buenas tardes, comandante. Calimán, ya sé lo que va a decirme, comandante. Que por las dudas no abandone la población hasta aclararlo todo. No, al contrario. Me agradaría mucho seguir teniéndolo como huésped distinguido en la población, pero me está usted complicando la vida. Anoche un viejo es asesinado y solo usted se halla presente. Y ahora se repite la escena. Francamente me aterra pensar que mañana ocurra otro crimen. Espero encontrar al asesino antes de que cometa otro crimen, comandante. ¿Cuántos días más estará con nosotros, Calimán? Solo el necesario para encontrar una pista que me lleve al profesor Mendoza. Buenas tardes, comandante. Buenas tardes, ¿eh? No sé qué tienen de buenas con un cadáver sin asesino. Y este maldito calor. Lejos de la población, kilómetros adentro de las exuberantes selvas lacandonas, en el campamento del profesor Mendoza a orillas del lago de San Lorenzo, el capitán Scott mostraba al científico una rústica vasija maya rescatada de las profundidades del lago. ¿Ve usted, profesor? Una rústica vasija, no hay duda que fue tallada por manos artífices de los mayas. Es una reliquia de un valor histórico asombroso. Yo diría de un valor más práctico. Observe que bajo esta capa de barro y sillano aparece un metal precioso. ¿Oro? Sí, la vasija es de oro macizo. ¡Qué maravilla! ¡Oro! Y esto es solo una muestra, lo que hay bajo las aguas de este lago. Toda una ciudad sumergida. Viejo Hall, la ciudad de oro que está al alcance de nuestras manos. Capitán, dígame, ¿cómo ha logrado obtener esta pieza? Convencí a uno de los lacandones para que se sumergiera. Lo hizo con asombrosa facilidad. Pienso que bien podemos valernos de todos esos indios para traer los tesoros sumergidos. Capitán, no estoy de acuerdo. Es muy peligroso para ellos y... Y el tiempo es un factor importante, profesor. No sabemos cuánto tiempo tardará Rasco en regresar con el equipo del buceo. Debemos, pues, convencer a los lacandones de que extraigan a los tesoros de Yeco Hall. Escuche, escuche usted mi plan, profesor. Mientras tanto, allá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Calimán regresaba al hotel. Todo el día lo había pasado en investigaciones inútiles sobre el paradero del profesor Mendoza o la localización del brutal asesino que lo había atacado ese mismo día. La joven y hermosa Mariela le salía al encuentro mostrando una alegría inusitada. Inútil todo, Mariela. No he logrado investigar nada. A este paso tendremos que darnos por vencidos. Oh, no lo crea, Calimán. Yo le tengo buenas noticias. ¿Sí? He encontrado un hombre que nos puede llevar hasta Donalpan. Es un experto piloto y tiene una avioneta. ¿Quiere acercarse? Mi nombre es Rosco. ¿Rosco? Es el Calimán, de quien tanto le he hablado. Oh, tenía muchos deseos de conocerle, Calimán. La señorita me ha dicho que ustedes tienen gran urgencia de ir a Donalpan. Bien, pues estoy a sus órdenes. Yo puedo llevarlos. Esta es mi mano de amigo. Rosco, el feroz asesino, finge gran amistad y deseos de llevar a Calimán y sus amigos a Borampán. ¿Qué traición prepara Rosco? ¿Descubrirá Calimán que aquel hombre es el asesino, el mismo que lo atacó esa tarde? Y en el campamento del profesor Mendoza, ¿qué es lo que planea el astuto Capitán Scott?